Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, saca de gua, porque esto es África. Solo llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. La hora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ello. Samina mina, saca lengua, porque esto es África. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, saca lengua, anawa ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, saca lengua, porque esto es África.